espacio público. Ciudad. Conoce las diferentes formas de vivir el entorno urbano en las voces de sus actores. Escucha al arquitecto Joan Beltrán todos los jueves de 6 a 7 de la tarde por Radio Ciudad Plástica, Nodo Urbano, porque la ciudad la hacemos todos. En los años 70, las Naciones Unidas se encargaron un informe denominado posteriormente el Informe Brundtland. Este informe definía, entre otras cosas, por primera vez la palabra sustentabilidad, que no solamente era enfocada en el aspecto medioambiental, sino también el aspecto económico y social. Estos objetivos se han dado poco a poco en cada uno de los países y muchas de estas experiencias se han vertido en prácticas que se han convertido después en políticas públicas. Una de ellas es las denominadas políticas públicas sustentables. Una práctica que se ha desarrollado en los últimos años han sido las intervenciones en el espacio público. Los pocket parks o parques de bolsillo son estas pequeñas iniciativas para tratar de intervenir espacios inertes u olvidados de las ciudades que no excedan los 400 metros cuadrados y que estos mismos ayuden a la redensificación de la ciudad, que permitan el goce de las mismas y que provoquen una interacción social. Está con nosotros en esta emisión 30 de Nodo Urbano el grupo de alumnos de décimo cuatrimestre de arquitectura del Tecnológico Latinoamericano, quienes han elaborado una serie de propuestas denominadas recorrido urbano, parques de bolsillo, y que quieren insertarse en la ciudad y, por supuesto, generar una interacción que hasta lo que tenemos conocido no se había dado. Hola a todos. Hola. Bueno, vamos a tratar de platicar un poquito acerca de estas iniciativas, estas prácticas que se han hecho en la ciudad, que han tenido eco tanto en medios de comunicación como en la misma escuela y también en la misma ámbito arquitectónico y urbano local, ¿no? Poco a poco también se han ido escuchando otras voces que dicen que esto puede ser una vertiente interesante y que quizás más adelante se pueda convertir inclusive en una política pública. ¿Nos pueden dar sus nombres, su procedencia y algún dato adicional? Vamos a empezar de este lado, por favor. Claro, bueno, soy Cintia, soy originaria de aquí de Pachuca, tengo 21 años. Hola, mi nombre es Carla, soy originaria de Actopan y tengo 22 años. Hola, yo soy Jessica, tengo 23 años y soy originaria de México. Hola, buenas tardes, yo me llamo David Lascano y vengo de Tulancingo Hidalgo y tengo 21 años. Hola, soy Joel González, tengo 21 años y vengo de Francisco Madero. Yo soy Ricardo Gutiérrez, soy de Pachuca y tengo 25 años. Buenas tardes, yo soy Rafael Ramírez, de aquí de Pachuca, 22 años. Hola, buenas tardes, soy Antonio Cruz, soy originario de Huejutla. Hola, yo soy Dinora, soy de aquí de Pachuca y tengo 22 años. Hola, yo soy Berenice, soy de aquí de Pachuca y tengo 23 años. Yo me llamo Abraham, tengo 25 años y soy igual de Pachuca. Todos muy jóvenes, no alcanzan los 30 años, eso es algo bueno. Y una de las cosas por las cuales los invitamos a esta emisión de Nodo Urbano es que pudieran compartir las experiencias que han tenido con esta iniciativa de parques de bolsillo. Para empezar, ya dijimos algo acerca de los parques de bolsillo, pero ¿cómo nace la idea de los parques de bolsillo? Para empezar, gracias a usted, arquitecto, en las clases, porque usted nos ha instruido bastante bien. Van a decir que lo hice yo solito, ¿eh? Eso no fue arreglado. No, está arreglado, no. No crea que es por la calificación, para nada. Ni crea. Entonces, pues, la verdad es que la mayoría de nosotros empezamos a tener como conocimiento de este tipo de iniciativas, pues, gracias a usted. Porque muchas veces leemos sobre otras materias, pero no nos informamos sobre el llamado nuevo urbanismo. Bueno, leemos y vemos, ¿no?, ejemplos de este urbanismo que se da en distintas ciudades del país, sobre todo en ciudades del continente europeo. Pero realmente, creo que nunca habíamos pensado en traer algo así a Pachuca. Las iniciativas del Parque de Bolsillo, en este ejercicio, son tres diferentes parques que se han visto en tres puntos de la zona metropolitana de Pachuca. El primero que me viene a la mente es el que se ubica en Tulipanes. ¿Alguien nos puede decir cómo nació y qué es eso? ¿Cómo es ese del Parque de Bolsillo de Tulipanes? Ah, bueno, lo que tratamos de hacer era una intervención en esa plaza que ya estaba, bueno, que estaba abandonada o descuidada, por así decirlo. ¿Por qué? Porque es una plaza que tiene mucha demanda de personas, ya que ahí hay un paradero de transporte público y no, o sea, las autoridades no han hecho nada por poner algo ahí para el público, que se puedan cubrir del sol o que puedan estar un poco más cómodos. ¿En qué consistió esta intervención? ¿Qué cosas hubo en este parque? Tratamos de hacer una estructura entre todos, la cual diera sombra para los usuarios y lugares donde se pudieran sentar y pudieran interactuar las distintas edades que hay en el público. ¿Cuál consideran que pudiera haber sido el ícono de ese parque? ¿Algo que lo identifique? Creo que el ícono más que nada es la sombra. La estructura, la sombra que hicimos es algo que le puede dar como mucha representatividad al parque, porque no es algo como fuera de lo común. El otro parque, otro parque de los que teníamos es el de Sedoria. Este parque, antes de continuar, estos parques todos tenían un nombre, ¿no? Gracias. El del Palmar, ¿cómo se llamaba? Palmar, perdón, Tulipanes. Urban Point. Entonces, el de Sedoria, tenemos otra iniciativa. ¿Cómo se llamaba y de qué consistía? Bueno, el parque se llamaba Punto de Estar y consistía en darle un servicio a los peatones que caminaban por esa zona, ya que había mucho comercio y también por lo tanto muchas personas que pasaban, pero nada más iban a lo que necesitaban y se iban, y pensamos en por qué no hacer un espacio donde pudieran convivir más y hacerse más comunidad entre las mismas personas. Es por eso que pusimos muebles para que descansaran y para que pudieran convivir entre ellos. El otro parque es el que se encontraba en Plaza Juárez, y este parque pues se encontraba dentro de uno de los puntos de mayor visibilidad, porque se encontraba en la zona centro de Pachuca. ¿Nos pueden hablar un poquito de cómo se llamaba, qué era y cuáles eran las características de ese parque? Bueno, para empezar, es un punto estratégico, ya que me parece que todo el transporte público, combis, microbuses, llegan al centro, entonces tienen que pasar por ahí de alguna manera. Ese espacio lo encontramos un día que estábamos viendo que una banda estaba ahí tocando y vimos que la gente estaba ahí, pero no tenía ni en dónde sentarse, no tenía en dónde como pasar el rato, y fue así como surgió la idea. El mobiliario es muy básico, solo generamos algunas macetas con guacales, las sillas pues las prestamos entre todos, pero lo representativo sería que queríamos usar colores que contrastaran completamente con lo que era el centro histórico. La forma en la que se han intervenido estos parques ha sido bastante interesante, porque se han dado cuenta que a lo largo de estos tres días, que hoy es el último día de la aplicación y que creo que alguno de ellos durará unos cuantos días más por los comentarios de la gente que ha pasado, ¿no? Creo que les ha dicho algo. ¿Alguien que me quiera comentar algo acerca de qué les han dicho? Bueno, en cuanto a nuestro parque, que se encuentra en el área de Sedoria, tratamos nosotros de fomentar mucho lo que es la actividad y la interacción entre los mismos usuarios que se encuentran en esta zona. Muchos de estos usuarios, especialmente los locatarios de esta zona, nos han dicho que les ha agradado mucho la idea y que es algo muy importante, ya que esa zona está muy olvidada y también hasta los comercios se han visto afectados, ya que la gente pasa de una manera tan rápida que ni siquiera llegan a percatarse del lugar o lo que se encuentra en esta zona. Gracias a lo que hemos nosotros colocado, y los locatarios nos han llegado a comentar que les agrada y han obtenido algo favorable en cuanto a sus consumos en estas zonas y que les gustaría que permanecieran un poco más de tiempo, ya que les ha agradado mucho la idea y han tenido mayor interacción tanto con la gente como con los mismos locatarios de su alrededor. Me comentaban también, creo que Joel, ¿no?, que se les habían acercado para preguntarles si los vendían, ¿no? Sí, nos han preguntado muchos qué pasa si los de material, lo que es mobiliario, se vende, si está a la venta. Así que es un parque, le decimos que es público, 100% público, no hay nada de venta. En cualquier momento puede estar ocupado. Les comentábamos también que el parque tendrá una duración de 3 días, que hoy es el último día de aplicación. Y muchos locatarios están muy interesados en estos muebles, que posiblemente muchos nos dicen que si podemos venderlos, que se los dejáramos, y que ellos se encargaban de recrear o todavía habilitar una zona que se encuentra a un costado de terreno, limpiarlo, reacomodarlo y colocarlos ahí. Esa es una de las cosas que busca estas nuevas aplicaciones del urbanismo. Tradicionalmente, como lo habrán visto en sus clases, nuestro urbanismo había sido diseñado desde arriba, ¿no?, desde el escritorio, desde un mapa que decía simplemente poner una plaza, poner unas plantas y ahí se dejaba. Pero había algo que no conectaba, que era la relación entre los vecinos. Y esta interacción que se da con los locatarios o con la gente que de alguna manera activa el comercio, que tanto pueden cuidarlo como también pueden aportar para mejorarlo, darle mantenimiento. Esto que dice Joel puede ser una muy buena iniciativa tanto para el mismo ayuntamiento o las autoridades de planeación, para que quizás con estos ejemplos de algunos muebles de bajo costo se puedan aplicar en algunas zonas con algún cierto diseño, y a lo mejor se pueda tener alguna idea de cómo esto puede regenerar. ¿Qué problemas se encontraron al principio de los parques, al momento desde su aplicación? Por ejemplo, en el caso de Tulipanes. Bueno, pues nosotros, hablando con lo que sería lo de los vecinos, se nos acercaban personas que mencionaban que en esa plaza se ocupa para... llegaba la gente y recientemente habían puesto, creo, unas lonas para... y habían estado vendiendo, me parece, libros o algo así. Uh-huh. Pero mencionaba que habían sido muy bruscos a la hora de colocarlos, porque la poquita vegetación que existían, los árboles que existían, habían roto varios. Y es una de las problemáticas que nos mencionaban las señoras con las que estábamos hablando. Otras fue que el cuidado, ellos mencionaban que pues iba a ser muy difícil que se estuviera plantando todo, plantando todo de en base a las de la vegetación, porque no hay un cuidado que sea por parte de gobierno o de algún otro ayuntamiento. Y en el caso tengo entendido que sus parques son macetas, ¿no? Así es. Son movibles. Uh-huh. De hecho, otro problema que tuvimos fue cuando llegaron algunos de Presidencia de Pachuquilla a preguntarnos si teníamos permiso o algo así. Y pues sí, no tuvimos miedo, pero sí como que nos agüitábamos, así como que dijimos, híjole, nos van a quitar o algo así. Y fue cuando le hablamos a usted, pero gracias al apoyo de la escuela igual, me imagino que ha de haber hablado o algo y nos dieron el permiso. Y igual les gustó mucho el proyecto que estábamos haciendo en esa zona. Y sí, pues ya se mencionó ahí lo que estábamos haciendo, que era todo para hacerlo en contribución a la ciudad, que no era nada de un vandalismo o algo así, sino que era para hacer una intervención entre los ciudadanos, para que se podían fomentar más como uno mismo y se podían integrar ahí, tuvieran un área de recreo y un área donde pues, fuera básicamente para el peatón. En el caso del centro, ¿alguna incidencia, algún problema que tuvieran o simplemente qué es lo que sucedió en este parque? Bueno, aquí en el caso del parque de Plaza Juárez, nos sorprendió demasiado la recepción que tuvo el público, porque fue inmediato el uso que le dieron. Fue más lo que tardamos, yo creo, que en instalarlo, que pasara a una persona y lo empezara a usar. Que esa era una de nuestras grandes preocupaciones, ¿no? ¿Qué va a pasar si lo dejamos ahí tanto tiempo? Lo que nos sorprendió aquí fue como que la responsabilidad social, ¿no? La convivencia que hubo entre los ciudadanos y los peatones, de saber conservar y respetar el espacio que pues, uno le está brindando para, para que se vea como iniciativa de un nuevo espacio en nuestra ciudad. Y es que algunos que estén escuchando este audio, después podrán ver en su página de Facebook, que es Raquero Urbano, cómo este espacio del que habla Rafael, la intervención que se hizo en Plaza Juárez, tenía un letrero bastante evidente que decía espacio 100% público, que era un mensaje muy claro, no era ni vendemos muebles, ni tampoco te vamos a cobrar por sentarte como las sillas de masaje, en realidad es solamente para que lo utilices. Y quizás eso lo que permitía, ¿no? Porque todos ustedes estuvieron constantemente monitoreando qué es lo que sucedía con el parque. Alguien pasaba en la tarde, otro en la mañana, mandaban imágenes. Y parecía que el parque estaba respetado. Algo que no sucede, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros dejamos una bolsa en la mitad de la calle? O una revista, inclusive una misma silla, ¿no? Posiblemente el día de mañana no la encontremos. Y eso con los parques sucedía algo muy interesante, que estos parques estaban ahí presentes. Incluso nosotros, arquitecto, dejamos revistas para que la gente que se sentara ahí pudiera leerlas. Y nuestra sorpresa fue que ninguna de ellas fue tomada, ¿no? De hecho, se dejaban en las mesitas que pusimos. Ahí nos encontraron las revistas y también un letrero que decía gracias. Eso fue importante para nosotros porque pues entendimos la aceptación de la gente y que el espacio estaba siendo usado de la forma para la que fue creado, ¿no? En el caso de Sedoria, es uno de los parques también interesantes porque desde su concepción, porque a mí me llamó mucho la atención que está hecho con tarimas. Además de que nos platiquen un poquito de las tarimas, ¿cuáles son los problemas y si existieron problemas o situaciones que hayan encontrado en este parque? Bueno, ahí no hubo muchos problemas en problemas de fuerza mayor, sino fue más al miedo de los locatarios, al miedo de algo nuevo. ¿Qué va a pasar? ¿Que nos va a quitar clientela? ¿Va a pasar esto? O sea, el miedo a que lleguen y dicen, unos chavos llegan y no los conozco, no sé quiénes son y están poniendo esto. O sea, ¿qué se refiere? Porque hubo un pequeño conflicto con uno de los locatarios que nos decía que tenían que le obstruíamos el paso. Pero al primer día que estábamos ahí, que estuvo implantado el parque, vio que le funcionaba tanto a él como a todos. Porque sus mismos clientes esperaban su orden, esperaban su pedido y lo esperaban en el parque. También hay un pequeño conflicto que a lo mejor el clima de Pachuca no nos ayuda mucho porque es el sol. Y en lo que es el parque se programó mucho para que fuera en la tarde, un parque de tarde, ya que la sombra casi es total en esa zona. Si en el día pues pasa el sol, está muy fuerte y no es, así que no es recomendable estar. Pero es una, o sea, como digo, es una zona que es para tarde, para platicar, para salir un momento de la rutina diaria. Posiblemente aquí una de las cosas que en el diario se mencionaba, ¿no? En el criterio cuando se hacía estas preguntas, y era de que quizás este parque solamente es el inicio de algo que puede suceder, porque quizás haya rediseños, ¿no? A lo mejor ustedes obtuvieron muestras, obtuvieron datos, toda esta información que obtuvieron, se andaban dando cuenta de que hay cosas que se necesitan mejorar, como cualquier cosa, ¿no? Que se necesitan hacer. ¿Les parece si nos vamos con una primera canción que nos han traído? Esta dinámica que tenemos en Nodo Urbano de siempre que al invitado nos trae una canción, y en este caso pues viene el turno de Daft Punk. ¿Qué onda con Daft Punk? Bueno, de alguna manera es una canción que habla de la conexión entre dos personas o cosas, y es por eso que elegimos la canción, pues sentimos una conexión con lo que es el urbanismo y en este específico caso con nuestro proyecto. Además que compartimos gustos por la canción y nos parece que es agradable. Pues vamos a escuchar entonces Instant Crush de Daft Punk. Esto es Nodo Urbano, regresamos. I'm not afraid to die. Nodo Urbano, platicando con Cintia, Abraham, Berenice, Dinora, Chucho, que dice que no digo Chucho, Antonio. Antonio y Jesús, por eso. Sí, claro. Rafa, Ricardo, David, Jessica, Joel y Karina. Carla, por eso, es Carla, ¿no? A lo mejor es... Debo de tener algún error en estas grabaciones. Platicando sobre... parques de bolsillo, sobre intervenciones en la ciudad y sobre esta iniciativa que se llama Recreo Urbano, que el día de hoy termina, que son 3 días de una aplicación de un parque de bolsillo. El nombre con el que se conoció a esta iniciativa se llamó Recreo Urbano, y tengo que preguntarle a la que se le ocurrió el nombre de Recreo Urbano, ¿por qué Recreo Urbano? ¿Por qué Recreo Urbano, Cintia? Bueno, a partir de todas estas clases de Urbanismo 4 con el arquitecto Joan. ¿Otro 10? Nos abrió un poquito más la perspectiva de lo que es la ciudad. Y la conclusión a la que yo llegué es que realmente una ciudad se debe de disfrutar, se debe de vivir y no se debe de sufrir. Muchas veces a la ciudad la sufrimos por el tráfico, por el comercio ambulante, X, mil cosas. Entonces estos parques... El principal objetivo es que la gente disfrute de su ciudad, que se tome un respiro, que se siente. Entonces es por eso, es un recreo de la ciudad, de todo este ambiente que vivimos conflictivo en la ciudad. Este de Recreo Urbano también tuvo diferentes nombres, ya me dijeron Urban Point, tenemos también por Ocupachuca y tuvieron también Punto de Estar. Ocupachuca, ¿de dónde viene ese nombre? Bueno, para empezar fue como iniciativa de todos que queríamos que representara en dónde estar. De tener un lugar en donde pasar el tiempo y, ¿por qué no? Pues también nos basamos un poco en el lema de Eleazar García. Vive tu ciudad. Entonces de ahí salió el nombre. Y recuerdo que también me decía Miguel Arenas, que ahorita no está con nosotros, pero o sea, sí está vivo, pero no está. Sí, pero sí está aquí, no está aquí en la cabina, está en corazón, de que también estaba un poquito emulando el Ocupy Wall Street, lo que ocurrió en los movimientos sociales, ¿no? Un poquito de ocupar el espacio. En el caso de Urban Point, ¿por qué Urban Point? ¿Quién se le ocurrió el Urban Point? Pues fue básicamente que queríamos que fuera un lugar estratégico, un punto, como el preciso nombre lo da, que fuera el punto donde se pudiera recrear un ambiente donde fuera muy distinto, con nuestra mini urbanización que intentamos hacer y la utilización de los correctos ambientes que intentamos poner en el lugar. ¿Por qué Punto de Estar? Bueno, porque queríamos crear un espacio o un punto que donde pudiera estar la gente, pudiera convivir entre ellos, pudiera estar en el espacio. Interactuar, ¿no? Ahora, ¿qué les deja estos parques de bolsillo a ustedes? Que no solamente obviamente las enseñanzas de aprender a hacer muebles, ¿no? O atornillar. Y a pintar, ¿no? Porque echar unos gises y todo eso. ¿Qué les deja? Bueno, yo digo que es una alegría, ¿no? Ya que la gente se interesó en el proyecto y nos felicitan muchos amigos y conocidos que tenemos. Y más que nada la alegría de nosotros, de los compañeros, el esfuerzo que hizo cada uno, al igual que el de usted. Y no sé qué más quieras aportar, amiga Berenice. Pues es que es satisfacción, ¿no? Porque con material que era reciclado pudimos lograr cosas que, pues, no habían hecho antes. Entonces, innovamos, por así decirlo. Cosas que realmente son muy sencillas, porque no es más que tarimas, clavos y un poquito de pintura, ¿no? Pero sí es una experiencia muy, muy padre, porque aunque se escuche un poco ridículo, es padrísimo cuando una persona llega y se sienta y ocupa tu espacio. Y es que le está sirviendo, o sea, sí lo está ocupando, está sirviendo mi trabajo. Además, nos deja, bueno, de mi parte, experiencia de seguir generando espacios para la gente, de no estar nada más en un escritorio, sino de salir y buscar e innovar dentro de nuestras ciudades para poder mejorarlas y no quedarnos en lo que siempre ha sido, cambiar el concepto de lo que es el urbanismo. Desde mi punto de vista, me cambió completamente la visión de lo que era el urbanismo. Me dieron ganas de trabajar, me dieron ganas de convivir y de hacer algo por la gente. Eso es una de las cosas. Jessica. Bueno, yo creo que más que nada a mí me dejó una gran satisfacción el realizar este espacio, ya que como arquitectos o futuros arquitectos, para eso estamos estudiando, para planear un lugar y que al final sirva para lo que estamos planeando y proyectando ese lugar. Y fue lo que nos agradó mucho, que a pesar del miedo que tenía la gente en esta zona, logró utilizarlo para al final lo que nosotros deseábamos, es ocupar ese espacio de descanso e interacción con las demás personas. A mí me dejó bastante aprendizaje y me hizo dar cuenta cómo que con tan poco material, con una iniciativa como esta, se puede lograr un gran impacto y ver la respuesta de los ciudadanos, ¿no? O sea, eso es una satisfacción, como dicen mis compañeros, que me la llevo y nadie me la va a quitar. algo que les comenté cuando se estaba aplicando esto es de que una noche antes, cuando les dije que se prepararan para hacer historias, sonaba así como medio de película, pero es que en realidad en algunos años podrán ver las cosas que se han hecho y van a decir, yo salí de la escuela y no dejé de hacer algo en la ciudad. O sea, esa es una de las cosas mucho más importantes que uno como estudiante de arquitectura siempre dice, ¿no? Porque ya cuando nos toca estar en el ambiente laboral, pues ya es relativamente sencillo poder aplicarlo, pero ya no es la misma emoción, ya no se siente lo mismo. Uno como estudiante que puede ser un poquito irreverente, medio despreocupado, ¿no? En el sentido del diseño, de hacerlo. Y es precisamente eso lo que quizás muchas personas les toman como bueno. Algo que también aparece en las imágenes de Facebook es estas notas que dejaron en el parque de Tulipanes. ¿Alguien me puede decir cómo estuvieron esas notas? Ah, lo que queríamos era que, pues, saber la opinión de las personas, cómo lo estaban aceptando, qué era lo que pensaban, si tenían también algunas propuestas. Y, pues, no sé, o sea, ver reflejado que les estaba sirviendo el trabajo que habíamos hecho. ¿Les dejaron notas? ¿Hicieron algo? ¿Pusieron...? Sí. Era parte de igual integrarlos ellos mismos, que se sentían, como ya habíamos mencionado, parte del lugar. Y pues sí recibimos buenos comentarios respecto a lo que pues realizamos, y además que nos dijeron que se quería que se quedara. Para nosotros es una gran satisfacción saber que la gente está respondiendo de buena forma hacia nuestro trabajo. Cuando vemos en una imagen en Facebook, hace rato estaba cuestionándome sobre si alguien pudiera ver una imagen y poder decir, ah, pues eso no es nada nuevo, y eso lo haces en un día, que te echas y te haces talacha y la diseñas y al otro día la aplicas al parque, pues en realidad no tiene mucho trabajo. Sin embargo, este proyecto o estos proyectos, no solamente el Parque de Blasillo, tuvo trabajo previo. ¿Alguien me puede platicar sobre el trabajo previo? Estuvimos primero investigando cómo funcionaban los parques de bolsillo y como para qué función tenían, ¿no? Y además salimos a las calles a preguntarle a la gente, pues las necesidades, ¿no? De qué quisieran hacer en estos espacios o investigar más en los puntos en los que se iban a instalar, cuáles eran las necesidades propias del espacio, ¿no? Y así poder hacer un diseño que funcionara para cumplir estas necesidades. Estas propuestas se empezaron a presentar como primero dibujos, esquemas, ideas, y de acuerdo a cómo se vio, muchas de las ideas salieron cerca del límite. No significa que es que las dejaron para el último día, ¿no? Lo que pasa es que yo quiero entender que la misma inercia, el mismo estar acompañados, empezaron a generar muchas cosas, ideas empezaron a llegar, empezaron a bombardear y de momento se crearon. ¿Cuáles de esas ideas no se pudieron realizar pero que sí tenían? ¿Hubo alguna que se quedó? Pues se quedó en parte, porque sí terminamos poniéndola. Se había pensado armar una estructura como un domo que fuera como el punto central de nuestro parque, pero en base, como ya lo mencionó usted, del tiempo, no se pudo completar y se cambió el diseño de lo que sería, ya no se hizo como un domo, sino que se hizo otra forma, la cual fuera más flexible y más rápida y pudiéramos adaptarla para que pudiera brindarla una sombra a la gente. Bueno, nosotros también, creo que otra dificultad fue un poco el presupuesto, ¿no? Para hacer el material y para, pues, el mobiliario, ¿no? Para cumplir con las necesidades que nos habíamos planteado. Pero al final intentamos cumplirlas y que la gente disfrutara el espacio, que fue lo que creo que se logró, ¿no? ¿Alguien dejó algo? Bueno, entre nosotros lo que habíamos planeado todo se satisfactoriamente se realizó. Nada se dejó afuera. Lo único que sí tuvimos una complicidad fue al principio el encontrar el material para realizarlo. A lo mejor alguna de las fotos de Facebook decía con el bajo presupuesto, pero estamos sacando esto adelante y así se sacó todo. Fue el único inconveniente que teníamos, pero de material, de mobiliario, gracias a Dios se hizo. Muy bien, ahorita que regresemos del corte me gustaría que habláramos un poquito de materiales, de costos y hasta de qué es lo que les pasó y quién se desmayó, ¿sale? Wow. Pero vamos a ir a esta segunda melodía que nos ha traído y ahora toca el turno a Muse. Así es. Ocupachuca. La verdad es que fue muy sencillo, porque queríamos encontrar algo neutral, algo que nos gustara a todos, y creo que Mios le agrada a todo el mundo. Y también, pues, tomando un poco de la personalidad de cada uno, somos muy pacientes, pues escogí una canción bastante tranquila. Y pues, eso es todo. Eso es Sing for Absolution. Vamos a escuchar entonces Sing for Absolution de Muse. Esto es Nodo Urbano. Regresamos. Sing for absolution. Estamos de regreso en Nodo Urbano platicando con alumnos de arquitectura de décimo cuatrimestre, ya próximos a salir, ¿verdad? Sí. Ya que faltan dos cuatrimestres, en diciembre. En diciembre. Y Dios nos da licencia. Y hay que llevar entonces una buena enseñanza, porque se convertirán en esas personas que tienen que cambiar el entorno. Algunas veces, algunos de ustedes les he dicho que si hay algo que no les gusta allá afuera, pues tienen la gran oportunidad de poder cambiarlo, ¿no? Y bueno, a lo mejor estamos empezando ahorita con un pequeño parque de bolsillo, quizás mañana sea con toda la ciudad. Estos parques tuvieron toda una situación. La gente los ha visto en las imágenes, los ha visto en todos inclusive por ahí los videos que se hayan mencionado, pero quizás la gente lo que no vio es lo que pasa atrás de cada parque, ¿no? Detrás de cámaras. Detrás de cámaras, ¿no? Porque el parque se ve bien bonito, terminado y todo mono, ¿no? Y parece que nada más llegaron, lo pusieron y ya 10 minutos y se fueron, ¿no? De magia, ¿no? Pero algo sucedió atrás, ¿no? Hubo muchas cosas atrás, muchas anécdotas, cosas que pasaron. ¿Qué cosas pasaron antes de construir esos parques, por ejemplo, ustedes? ¿Cómo construyeron el parque? Bueno, en lo personal, pues yo me llevo una gran amistad con Rafa, porque la verdad es que no hablábamos ni nos conocíamos, creo. Pero tuvimos que pasar tanto tiempo juntos que ahora ya nos llevamos súper bien, afortunadamente. Pero de lo demás, nada, no hubo accidentes, no nos costó trabajo nada. La verdad es que conseguimos casi todo con mucha facilidad. Y afortunadamente todos los que hicimos Ocupachuca participaron 200%. El material con el que lo elaboraron fue huacales. Así es. ¿Y algo huacales, que más? Huacales, sillas que teníamos como guardadas, se las pedimos a las abuelitas, a los papás, porque la verdad es que sí, o sea, teníamos 2 pesos para realizarlo, pero pues lo sacamos adelante, me parece. ¿La silla rosa de quién es? Es de Arenas, que no está. Que no está con nosotros, pero sigue vivo. Está en nuestros corazones. Sí, porque una de las cosas que a mí me decían, un amigo que pasó por ahí me dice, oye, lo que más me gustó fue, de ese parque específicamente, lo que más me gustó fue la silla rosa, dice, porque me gusta. Y me acuerdo que uno de sus compañeros, Miguel, que le estamos platicando, le me decía, lo que pasa es que la idea estaba de querer pintarlas todas, ¿no? Todas las sillas de rosa o todas ellas de colores, pero aquí los problemas técnicos. Claro, los materiales, ¿no? Que a lo mejor no se iban a quedar la pintura fija y después ya pareciera que el parque iba a estar abandonado o algo así. O viejo. Sí, que no invitaron a sentarse. Sí. El caso de Cedoria, ¿qué hubo atrás? Porque a mí me llamó mucho la atención las fotografías cuando los vi que la estaban construyendo, y yo dije, eso es una parte importante. Algo que me pidieron que les escribiera uno de sus parques, lo escribí, y no se los voy a decir porque lo tienen que leer, porque y eso fervientemente lo creo, y me acordó mucho porque cuando vi el parque de Cedoria que lo estaban construyendo, pues era con sus manos, ¿no? Y en realidad, como todo mundo lo hizo así, es con sus manos, ¿no? A lo mejor quedaron astillados, dolidos, no sé, platícanos un poquito, Jessica. Bueno, nosotros creo que el mayor problema fue encontrar el material, porque nosotros queríamos utilizar algo que ya fuera prácticamente de desecho, y de cierta manera fue algo más, viéndolo económicamente, porque dijimos, bueno, tenemos tanto presupuesto, ¿qué podemos hacer? Estuvimos pensando muchos diseños que se adaptaran a lo que es en esta zona y para lo que iba a ser ocupado, y ya fuimos, conseguimos el material y dijimos, bueno, ahora sí, a trabajar. Entre esto fue andar desarmando piezas, andar viendo cómo ensamblarlas, y a veces tuvimos un poquito de problemas en cuanto al ensamble, porque llegaban momentos en que no cuadraban, quedaban piezas más grandes, otras más chicas, y llegó un momento en el que nos llegamos a desesperar un poco, porque sí dijimos, ay, es que no queda y no queda. Pero dijimos, no, órale, sí va a quedar, sí podemos, y así fue como fue saliendo este trabajo. ¿Cuántas tarimas utilizaron? Utilizamos 10 tarimas. Estas 10, que muchos pedazos de estas tarimas llegaron a... estaban totalmente en mal estado y fueron los que ya... tratamos de sacar lo mejor de ellas y ahora sí que literalmente darle una pulida a lo que era esta madera, y llegaron hasta parecer prácticamente nuevas. llegaron a comentarnos sí. en cuánto llegamos a gastar en material, porque la madera se veía muy bien. Se veía bien, ¿verdad? Y dijimos, no, pues no gastamos mucho realmente, ya que todo es madera de desecho. Y lo demás fue más que nada imaginación, el ver cómo instalar, cómo armar y el modo de diseño. ¿Astilladas? No, bueno, sí. Había guantes. yo era la que traía los guantes, a decir verdad, porque sí me estaba astillando mucho, porque me tocó a mí lo que es la lijada. Uh-huh. Y mis compañeros también llegaron, ya que al desarmar piezas, llegaron a lastimarse, clavarse los clavos, vaya, porque como las piezas quedaban regadas, llegó a pasar, pero a mayores no. Y en el caso, en el último caso, en el caso de tulipanes, quizás, cada uno de los parques tiene una peculiaridad. No podríamos valorarlo a lo mejor si uno es mejor que otro, porque en realidad ustedes saben que cada zona y cada espacio responde a diferente contexto, ¿no? Uno de ustedes, Bere, me platicaba sobre qué es lo que sucedió cuando estaban en el proceso de las encuestas. Ah, sí, bueno, como yo acompañé a algunos de los otros equipos a hacer sus encuestas, me fijé que la gente era muy accesible y las contestaba con educación. Al llegar a Tulipanes esperé la misma respuesta y no, o sea, fueron groseros, déspotas, y fue algo que pues sí como que me bajó el ánimo, porque dije, si así son con las encuestas, entonces el parque pues no lo van a aceptar de buena manera. Quizás una de las cosas que suceden es por las distintas interacciones que hay en la ciudad. No es lo mismo interactuar en la zona centro, donde la densificación es muy fuerte y donde confluye, como hace rato lo dijeron, no muchas rutas de transporte, y en la zona que son las periferias, donde tradicionalmente se han mandado las viviendas, baja el precio del suelo, y hay otro tipo de condiciones. Pero en este caso, pues, es curioso, ¿no? Porque sí, la respuesta sí fue buena, ¿no? En el sí, caso. Claro. O sea, ya al momento de que está, aparte de que, como usted comentó, que pusimos un espacio para que ellos pudieran plasmar sus comentarios, lo mejor fue que también se podían acercar hacia nosotros, a cualquiera de nosotros, y nos los podían decir, ¿no? Eso fue, yo creo, que lo mejor, escucharlos, no nada más verlo escrito y no saber quién lo puso. ¿Y qué cosas se enfrentaron ahora sí, Tulipanes? ¿Qué cosas están atrás de que no se ven en las imágenes? Aventuras desde el principio. Viajar solo dos mujeres en una camioneta que no sabíamos si traía gasolina o no, porque no lo marcaba. Y mis papás marcándome, ¡regrésate, vamos por ti! Sí, o sea, saber que íbamos a cargar las tarimas solo entre nosotras dos, pues sí, era como que pánico, pero pues sí. Lo logramos. Y después en el regreso la camioneta venía cargadísima, entonces no se veía el espejo y los retenes, jalar los cinturones porque no servían, entonces era de que está una patrulla, ponte el cinturón e irlo agarrando. Pero pues sí, fue divertido. ¿Qué cosas de este parque creen que fueron los que más les haya gustado a las personas? En el caso, vamos a empezar por el caso de Tulipanes. ¿Qué cosa cree que les haya gustado más a las personas? La sombra. El uso del aprovechamiento del espacio. Sí, pero el que les propiciáramos la sombra a los usuarios de Tulipanes, yo creo que fue lo mejor para ellos. Hay un ejemplo que platicamos en alguna ocasión, que se los dije así a mero comentario, y es lo que sucedió en Jalisco con el parabús, con un parabús ciudadano que se instala porque era un lugar donde la gente tomaba el autobús, pero no pasaba, los tiempos eran pues considerables y la gente tenía que esperarlo a pleno rayo del sol. La gente, entonces otros ciudadanos se juntaron, colocaron el parabús y listo, ¿no? Nada más que aquí la respuesta de las autoridades fue otra, ¿no? Se llevaron el parabús, así como decomisado al corralón, y ya no se tenía el parabús. Entonces fue muchos de los colectivos dijeron, híjole, es que esto no debe suceder. Y esto es una de las cosas que nos dicen, ¿no? En ocasiones la gente que diseña banquetas no camina, la gente que diseña parabuses no va en autobús, la gente que hace ciclovías no va en bicicleta. Y afortunadamente hemos visto que algunos ejercicios, incluyendo en la ciudad, debemos de reconocerlo, se ve que existe ya la mano de gente o que ya estamos tomando cierta línea, y eso me parece muy bueno. Pero estas prácticas ahora que ustedes están descubriendo como estudiantes les dejan ver que cosas tan sencillas como una parada no está resuelta al 100%, ¿no? La sombra es un elemento importantísimo. Y siempre que nosotros estamos con el sol, lo vimos cuando estaban construyendo los parques, todos, ¿no? Creo que les coincidió exactamente en la instalación en el día en que se llama más calor, ¿no? Sí. Tenían todos bien quemados. Por ejemplo, hasta nuestro amigo. Hasta desmayados hubo. De insolación. Sí, como les digo, quemados como Jesús. Exactamente. ¿Qué es lo que les gustaría para estos parques? ¿Cómo les gustaría que estos parques terminaran? Pues me gustaría que fueran permanentes, ¿no? Porque realmente sí ha sido aprovechado el espacio, que esa es la finalidad de un parque de bolsillo, utilizar espacios que son subutilizados o que están abandonados. Simplemente, pues, si estuvieran ahí todo el tiempo, serían una muy buena opción. A mí me gustaría que se quedan un poco de más tiempo, porque ahorita nos tocó en una temporada vacacional. Entonces, para ver cómo lo aceptan las demás personas que tal vez ni lo vieron, es lo que a mí me gustaría hacer en el caso del Parque de Tulipanes. Y pues es también lo que nos piden, porque estando ahí en el lugar nos decían de que no, pues cuánto tiempo van a durar y que no, que qué bueno que hacen esto, cosas así, ¿no? Entonces era lo que nosotros pues decíamos, pues si ya lo integraron, ya lo adoptaron, pues ya nada más sería como que ponerse de acuerdo con los ciudadanos de ahí, pues para que ellos mismos le dieran el mantenimiento a lo que nosotros fuimos colocando, ¿no? Que ellos mismos, es algo que nos mencionaba el señor de una tienda, que pues era hasta determinado punto esa placita pues segura, porque todo a su alrededor estaba habitado y pues siempre había quien estaba viendo, ¿no? O sea, quien ellos mismos se iban a encargar del cuidado. En el caso del centro, ¿qué fue lo que ustedes consideran que más les gustó a las personas? Yo pienso que dejar de tomar el centro o ese espacio como transitorio, ¿no? Sino como poder sentarse a ver la ciudad, ¿no? No nada más que fuera un paso, sino sentarse a ver lo bonito que es el centro y cómo lo ha mejorado también el gobierno, ¿no? Y a mí me gustaría, por ejemplo, de lo que decía de los parques, que el gobierno invirtiera un poco más en estos espacios para las personas y que la ciudad dejaron de ver como un medio transitorio, ¿no? Como para llegar de un punto a otro, sino poder, como dice el lema, vivir la ciudad, ¿no? Más allá de ser solo un tránsito. Inclusive que se acerque a las escuelas. Hay mucha gente, muchos estudiantes que tienen muchas ganas de comerse al mundo y ahí están las oportunidades para poder hacer muchas cosas, ¿no? A veces muchos de los profesionales o la gente pues, ya está dedicada a muchas otras cosas y no quiere o no está en su camino hacer este tipo de intervenciones. Y quizás los estudiantes de arquitectura sí pues, están muy ávidos de recibir toda esta oportunidad y más que se vuelve, deja de currículum, ¿no? Una experiencia para cada uno de ustedes. Y en el caso de Cedoria, ¿creen que haya sido lo que más les ha gustado a la gente? Bueno, yo creo, y viendo lo que es, cómo estaba el ambiente, les encantó más que nada el mobiliario, ya que en esta área prácticamente estaba olvidada, y eso hizo que se dieran cuenta de este espacio, que existía este espacio y que podían vivir el espacio, por más que nada eso. Esto que dice Jessica es súper interesante, ¿no? Cómo las personas podemos pasar por un espacio y aunque está determinado por un muro o por una banqueta, no nos damos cuenta. Y cuando alguien coloca algo y cambia por completo el panorama, nos lleva la atención hacia ese lugar y quizás nos deja ver algo que sucede, ¿no? Y el potencial, porque ahora que cuando vemos las imágenes de Cedoria, vemos cómo no solamente está el pequeño espacio, sino hay un espacio mucho mayor que se puede utilizar para convertirse en esto. Y quién sabe, ¿no? A lo mejor también se puedan replicar en algunos otros módulos de las mismas zonas habitacionales, ¿no? Eso es una de las cosas también pues que dejan mucho estos parques. Pues les agradezco mucho que hayan tenido este tiempo para poder estar en este programa. Compartir un poquito de las experiencias porque yo les decía que lanzar solamente las imágenes dicen a veces poquito en realidad de las cosas que están atrás. Estas parques de bolsillo tienen autores, hay nombres de personas, de ustedes que han participado y es importante que la gente sepa que estas ideas las aplican estudiantes, hidalguenses, estudiantes de arquitectura de la ciudad que no solamente deciden terminar su carrera, sino a lo mejor también participar en la mejora de la ciudad. ¿Algo con lo que se quieran despedir? Pues sería importante mencionar que a todos los estudiantes, no solo de arquitectura, que no se queden con sus ideas, que intenten llevarlas más allá, porque se van a llevar una sorpresa. Que intenten salirse de las aulas y poner todo esto en práctica. Es una experiencia muy... te llena demasiado. Padrísimo. Felicitar a mis compañeros por el labor que hicieron y éxito en todo lo que se propongan. Pues también sería en parte agradecer a las... porque no nada más los que estamos sentados aquí, ¿no? O sea, hubieron papás, amigos, maestros, familiares que siempre intervinieron, e incluso pues ciudadanos de donde uh-huh. estamos poniendo. Pues, sería agradecerle a todas las personas. Sí, sí. Y a usted, arquitecto, que nos saca de las aulas para intervenir en la ciudad, ¿no? Para poner en práctica lo que vemos en clase. Ese es un espacio pagado por mí. Ni crea que es por 10. No, yo lo sé. Aunque esto vale un punto, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar esta última canción. Es River Flows in You. Y la pregunta es, ¿quién, por qué y cómo? Bueno, es que esta canción es un instrumental que... así que el mero instrumento, pues así, X instrumento puede significar nada sin el uso apropiado. Y cuando alguien lo agarra, tomando atención, salen mejores cosas, grandes melodías, y es lo que podemos marcar en todos nuestros parques. Que hay que poner un poquito de atención para ver lo que nos estamos perdiendo día a día. Muy bien, pues pueden encontrar las actividades que han tenido estos chicos de Recreo Urbano Parque de Bolsillo en la página de Facebook, que es facebook.com/recreourbanopachuca. Y con el hashtag Parque de Bolsillo, Recreo Urbano, Urban Point, Punto de Estar y Ocupachuca, que es con lo que se ha mencionado. Y obviamente pues agradecer también a la gente de Criterio que les hizo por ahí algunas menciones en el diario. También tienen por ahí en puerta un reportaje que les van a hacer, ¿no?, la otra semana en una revista. Y pues esperemos que el día de mañana estén haciendo muchas otras cosas. Me dio mucho gusto participar porque obviamente aunque este programa es bien raro porque se supone que yo lo conduzco y también participo aquí en esta iniciativa, me dio mucho gusto estar y participar con ustedes en esta actividad que, aunque alguien lo hubiera planeado en la academia, si ustedes no la hubieran hecho como se hizo, otra cosa hubiera sido el resultado. Vamos a escuchar entonces River Flows in You de Yutima. Esto fue Nodo Urbano. Gracias, Arturo, hermanito. Muchas gracias por este apoyo que nos das en esta grabación. Y nos escuchamos la siguiente semana.